salud de mi corazón. Un día muy bien te portaste, lindo el amor que te di. Un día muy bien te portaste, lindo el amor que te di. Barraza Nieves.